Pablito, ¿cuántos años cumplís? Vení, vení, mostrá a papá. Vení. ¿Cuántos años cumplís? Decime, papá, ¿cuántos años cumplís? Dos. ¿Cuántos? Tres. No, dos. No. Dos. ¿Quién cumple dos años? Dos años. ¿Quién cumple Pablito. Dos años? Bueno, canta cumpleaños feliz a papá. Vení, cántaselo, vení, cántamelo. Fuerte. Cumpleaños feliz. Cumpleaños fuerte. Y cántalo. Fuerte, a ver, canta vos, vamos. Vamos, vos. Señores y señoras, este grabador no es este portátil, pero puede decir aquí la persona que está para dejar un saludo para la posteridad. Aquí la señorita María de Carmen 40, que después es la diva de Mi Franco, que dé un saludo para la familia. Hable. ¿En serio? Y no sé qué voy a decir. Ah, claro, sí. Hoy, primero de junio, es el cumpleaños de Pablito. Hoy, primero de junio, cumpleaños de Pablito. Muchas felicidades. ¿Nada más? Nada más. Pablito, decí algo a la tía. Decí algo, Pablito, decí. ¿Pablito? Decí, Pablito. Habla, Cabani, habla, Brito, habla. Habla, habla. Cumpleaños feliz. Hola, hola. Cumpleaños feliz. Hola, hola. Cumpleaños feliz. Decí cumpleaños feliz. Hoy, primero de junio, cumpleaños Pablito. Fuerte, fuerte, dale. Decílo, dale. Cumpleaños. Dale, decílo. Decí cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Aquí va a hablar la madre que se mandó una torta bárbaro y cocina todo el día. A ver qué dice la madre. ¿Será eso nada? Los dos chinos. Dale que se me gasta la chica. Bueno, escúchame, las visitas primero. Vamos, Virginia. Ay, toma, papá, se habla. Dale, chéqueme. Guarda, guarda. El padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, como corresponde a mí hablar, porque está más el orden de yo le deseo muchas felicidades a Pablito y le deseo el micrófono a Virginia, que espero sea más explícita en la conversación. Tiene 20 años, tú te estás sienta, ¿te das cuenta? Te va a emocionar. Dale, habla, Camila, no. Dale. Tengo guitarrita, andate algo acá. Gracias. Habla. ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te estás? Bueno, como futuro tío de Pablito, es mi deseo que sea siendo hijo de la futuro tío por muchos años. Muchas felicidades. Y ahora va a hablar, el abuelo Nute. Hoy, primero de junio, Pablito cumple dosa. Pablito, cumpleaños feliz. ¿De qué año? 69. ¿Nada más? Venga, dígale algo, Pablito. Que después la vamos a escuchar el domingo que viene y le va a gustar. ¿Te acuerdas cuando grabamos esa cinta? Pues su señora decía. Decía, su señora le decía. Enrique, quiero comer. Enrique, tengo hambre. Decía, si falta uno de vosotros dos, van a tener los tres que buscar. Pablo, toma la torta. ¿Y usted tampoco viene? Vení, abuela. ¿Abuela? Decime unas palabras. Decime unas palabras. Que estás presente aquí. Felicitamos al padre. Bueno, y ahí se escucha. Al padre de Pablito. Padre y la madre, que ya es grande. No me pongas. Beatriz. Bueno, Beatriz, no habla, va a hablar el futuro esposo. No ganamos, Fabio. Habla. Habla. ¿Qué querés? ¿Qué era? Diga ahora. Muchas felicidades para los padres. Me han hecho un hijo tan rico y tan rico y lindo. ¿Sabes? Va. La bisabuela manda muchas felicidades. Que quede bien grabado. Que cuando se case y tenga un hijo, nosotros vamos a... Ya está bien grabado, está bien grabado. Sí, ya está grabado. La bisabuela manda muchas felicidades. ¿Qué bisabuela? ¡Ya! ¿Cómo se llama la bisabuela? Eva. Tipper. Eva. Señores, aquí tenemos a la primera mujer. Eva. ¿Cuándo vas a venir acá? Beatriz. Beatriz, decí hola. Así está de tu voz, dale. Dale, Beatriz. Habla más fuerte. Mirá que te está para todos de mi abuela. Señores. ¿Qué dice el nene? No, yo no quiero. No tengo. Yo quiero bebida. Palito, ¿qué estás haciendo? Buenas noches para Pablo. Bueno, salud. Salud, Pablito. Salud, Pablito. Pablito. Reunidos otra vez. Pablito. Vamos a brindar, Pablo. Mira cómo se está comiendo. Mira, mira. Salud. Salud. Salud, Pablo. Bueno, ahí señores, acá hay que hablar, ¿eh? Porque esto no está puesto a... Sí, vos, con mi casa. Yo no con nada. Allá, pero vos. Está riquísima la torta, mira, no puedo. ¿A quién le falta? ¿Qué hizo el nene? Ah, lo de todos los días, lo de todos los días hizo el nene. Tiró la fama toda chueva. Bien, Pablito, viva el nene. Gracias. Te pasaste, mi hijo. Hiciste una tanta bárbara. Toda la noche despierta decorando la torta de Lisa. Con razón a la mañana, José, ¿por qué le gritaba tanto a mi hermana? ¿Por qué? Estuvo toda la noche despierta. ¿Pero por qué tía todo el papá? Mientras no aprende a aprenderlo, está bien. El día que aprende a aprenderlo, chao. ¿Cuántos años cumple Pablito? ¿Dos? ¿Tres, Pablito? Nadie habla nada, ¿sí? Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Bueno, una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Dale Coca-Cola, Coca-Cola, vení. Vení, vení, te di Coca-Cola, vení. Vení, vení, Coca-Cola. Y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Yo te pido que nunca me tengas piedad. Dame de amor, dame a beber en tus ojos. Los tragos de sombra de tu corazón vuelve a acabar. Dame a beber de tus ojos. Los tragos de sombra de tu corazón. Muy bien por los altaleros. Muy bien. Así puede la voz de los picabuitos. La propaganda ahora, ahora viene la propaganda. Comparando, ¿qué es lo comparando que le pasa? ¿La película Pajarito Gómez? Ah, la de... ¿Sobrante enamorada? Sobrante enamorada, ¿qué tendrás? ¿Cómo está la de tu lado? Pablito, toma. Pablito, mirá la Coca-Cola, toma, toma. Toma, toma acá, mirá, Pablo, mirá. Toma, vení, toma, bueno, vení. Una samba por el hermano de Atahualpa. Toma, toma, tenés el vasito. Quiero volver a amanecer para morir en los carcharpas. Quiero volver a amanecer para del Cárcara, una vuelta cama. Adiós, a los guitarreros, mi viejo sendero, que rumba y toma. Será hasta el próximo domingo a las 8:30 horas. En donde actuaremos los Quilla Quilla. Yeah. salir sola, a ver cómo te va. A ver, ¿cuándo va la pata? A ver si la pata. Está avisando, ¿cómo? Vamos, Pablito, el pato y la pata, ¿no? ¿Pablito, lo conocés esto? ¿Qué es eso, Pablo? Se puede sacar, ¿qué va a hacer? Uy, tenemos una toma. Gol de Pablito. Gol de Pablito. No es bueno, pero entonces, si la aguja, por ejemplo, te da un 8, vos corres ahí. O sea que tenés que correr la velocidad. Gol de Pablito. Dale, ahí va. Palo. Gol de Pablito. Vamos. Siendo las 21:15, se retira de la residencia de los Rainer el señor 40 y su futura esposa Beatriz. Dale, dale. Thank you. abuela, ¿la ligaste? Abuela, la ligaste. Sí, la ligué, la ligué. En la nariz. En la nariz me pegaste. ¿A dónde le pegaron? Andá a preguntarle a papá qué hora es. ¿Qué hora es, papá? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ahora, ¿qué haces, Pablito? Pablito, mira, la hora, la hora. Al abuelo, Lucia. Toma la hora, la hora. 9:18. 9:18. Se busca el reloj. No, decile al abuelo, ¿qué hora es? 9:18. 9:18. Bueno, ahora el abuelo Paco, preguntale al abuelo Paco, ¿qué hora es? A ver, acá. Abuelo, decile, ¿qué hora es? 19. Ya estoy cansado, decide. Cuando llegué acá vamos a hacer 9:20. Ya está Jorge. Afuera está Jorge cansado. ¿Está cansado? Ah, no. Sí, decide. Pablito, ¿está cansado? Decide, decide la tercera. Ah, le agarré la mano a Palito. Ahora le pone la mano. Sí, a aprovechan todo el día. ¡Suelta la pelota! ¡Suelta!